Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, a esta sección exclusiva donde nos abrimos en canal, donde hablamos de música, de esa banda sonora de nuestra vida, canciones que nos han acompañado desde que nacimos hasta ahora en momentos muy concretos que nos han configurado como las personas que somos en la actualidad. Hay temas, evidentemente, de todo tipo. Hay quien se inclina por un estilo de música en específico, quien acude o se refugia en videojuegos, en películas. Todo lo que tenga ese componente sonoro, evidentemente, tiene que aparecer aquí. Además, sé que hace varias semanas que no retomamos esta sección porque nos ha costado mucho, pero por eso la cogemos ahora con más fuerza, si cabe, para seguir con esta ronda en la que pues distintos compañeros nos van a acercar esas bandas sonoras de su vida. Y en esta ocasión también tenemos el regreso muy esperado de un compañero que es Tony. Bienvenido. Muchas gracias. No sé si muy esperado, pero bueno, por mi parte seguro, porque yo siempre tengo muchas ganas de estar por aquí y compartir todo lo que me pase por la cabeza. Aunque sí que es verdad que es la época de estar mal en cuanto a resfriados, gripes, coronavirus. Estamos para arrastre unos cuantos. Yo el primero, tengo aquí unos caramelos, que de hecho el otro día le dije a mi madre y mamá que eran caramelos para la garganta. Y me dice, sí, aquí tal. Me señala los caramelos, que eran unos Halls. Y me dice, Halls. Y yo estaba por decirle, mamar, por favor, Dios. ¿No? Te lo juro que es lo que... Es que de verdad estoy con la voz un poquito, pero aquí a darlo todo. Aquí a darlo todo. Por no tener, hay que decir que no tenías ni instalado el Discord, pero bueno, poquito a poco nos vamos poniendo al día. Eso tiene una explicación. Es que tengo PC nuevo y aún no habíamos grabado. Aún no había grabado con vosotros desde el PC nuevo, que hace como unas semanitas o así. Sí, hace 3 semanas y media, 4 que lo tengo. Que de hecho quiero compartir mi historia de terror con este ordenador. A ver. Vaya buena rima. Es que yo quería una tienda física cerca de casa por si le pasaba algo. Lo compro y a la semana cierra la tienda. O sea, es magnífico esto. De verdad, qué suerte tienes. Es alucinante. Pero bueno, vamos a hablar de música hoy. Música que yo no sé si te ha costado elegir la lista o más o menos la tenías clara desde el primer momento. Pues mira, la tenía bastante clara. Pero sí que es verdad que digo, ostras, hay mucha canción de videojuego. Y es que, a ver, al final la música nos entra por donde nos entra. Puede ser por películas, por juegos, por cantautores que nos gusten, por grupos de música. En mi caso, yo, pues hay juego, hay peli y realmente hay mucho input musical, pero los que más me calan o los que más me acaban gustando son de videojuegos. Con lo cual, pues aquí tenéis un poquito un spoiler de lo que va a venir. Incluso hay veces que se produce esa mezcla transmedia donde aparecen canciones que no son de artistas que no tienen nada que ver con videojuegos en videojuegos. Ahí está el caso de Kojima, yo qué sé, Crazy Taxi, hay un montón de títulos así. Sí, ¿no? E incluso canciones de grupos o de autores que son conocidos por hacer auténticos temazos y que dicen, oye, te pagamos tanto, hazme un temazo para mi juego. Pues a ver si hoy vamos a conocer alguno, así que si te parece vamos con el primero, a ver cuál has elegido. Por supuesto, pues mira, el primero, de hecho es el más reciente en cuanto a creación, se llama Take Control y es del grupo Poets of the Fall, que sale en Control, de hecho es el mismo juego de Remedy Entertainment. De hecho hay un metalore, que es que este grupo, Poets of the Fall, que se llama así en la vida real, dentro de Control y de Alan Wake, son un grupo llamado All Gods of Asgard. ¿Será que están conectados Control y Alan Wake? Ah, jugadlo vosotros, yo no voy a decir nada, ya he dicho mucho. Este temazo, porque no tiene otro nombre, es un temazo increíble, es que es una sinergia de muchísimos elementos, es una combinación de cuando suena ese tema, de a través de qué suena ese tema, de lo que significa. Es, yo creo que la mejor sección de Control, creo que es la mejor, la más cañera, la más espectacular. Es que literal, no quiero hacer ningún spoiler al respecto, pero de verdad creo que tenéis que jugar Control y escuchar este temazo, porque además no solo el tema es espectacular y tiene, vamos, unas idas y venidas brutales, sino que además la letra tiene muchísimo sentido dentro de la historia del juego y, vamos, es que es flipante. Yo ahora para los DLCs que están haciendo para Control espero que este grupo No creo que hagan ninguna otra cosilla, pero si la hacen, vamos, a mí me alegraría el corazón latino de una manera increíble. Es un temazo, Take Control. Pero también te digo, esto se llama Banda Sonora de Nuestra Vida. 5 canciones. Hay compañeros, mecenas, que se devanan los sesos pensando, ¿cómo meto yo de las 20 que tengo que me han acompañado desde que nací, una? Y tú te has inclinado dentro de estas 5 por esta. ¿Qué tiene? ¿Cuál es esa experiencia que tú dices tiene que aparecer sí o sí, que te ha marcado tanto? Pues mira, esto es igual que cuando te enamoras. Cuando dices, no, a mí esta persona yo creo que no tal, no, yo creo que no voy a estar con esta persona. Pero cuando pasan meses y dices, es que no dejo de pensar en esta persona. Me pasa lo mismo con esta canción. Ya me gustó cuando la escuché, dije, vaya momentazo y vaya temazo. Y es que sigo escuchándola en mi día a día. Y han pasado no sé cuántos meses ya desde que jugué Control. 4. Es que... Un flechazo. Es un flechazo brutal y de verdad... O sea, escucharla. Y si no, mira, haré una cosa. Si queréis jugar Control, no la escuchéis. Jugad Control y os la encontraréis. Pero si no lo queréis jugar, escuchadla porque vais a alucinar. Está por YouTube, creo que en el canal oficial de Poets of the Fall. Vale, bueno, pues si te parece, vamos a ver si los oyentes también sienten ese flechazo. Vamos a escuchar Take Control. Venga. Yeah. Bueno, la verdad es que suena realmente bien. Imagino que dentro del contexto de control, pues tiene que ser aún mejor. Pero este es el primer tema. Vamos al segundo, porque yo ya tengo la lista delante y creo que este... Bueno, algo tenía que aparecer de esta saga, creo. Hombre, hombre, por supuestísimo. No voy a mentir a nadie. Aquí tiene que estar Star Fox. Star Fox, de hecho, esto es muy... Es un poco embarazoso porque es que se llama Title Theme, es el tema del título, el tema de la pantalla del título de Star Fox Zero. Es literalmente la canción que me vendió el juego, tal cual. Yo me acuerdo de ver el primer tráiler y decir, no acaba de estar como debería, pero algo tiene. Y, ostras, la canción me gusta mucho. Iba escuchándolo. Y mucho, wow, lo escuché de una manera, pero vamos, muy, muy compulsivamente. La sigo escuchando a día de hoy. Además, hay dos versiones alternativas dentro del propio juego de este tema, que uno es a piano tranquilito y el otro es una versión así como más épica. Y la verdad es que con más ecos y tal, me inclino por la principal. La principal es la que... Bueno, el título principal. Es que, la verdad, me gustaría que tuviese un nombre más allá de Title Theme, pero es que es lo que hay. Y, de hecho, hay una historia con esta canción, que es que en Starlink, Battle for Atlas, al final de la campaña de Star Fox, hay un remix de esta canción. Y, claro, yo digo, hostia, ¿dónde puedo escuchar esto? Porque Ubisoft tiene un canal de YouTube donde sube las bandas sonoras. Y, claro, yo digo, es que aquí no está, esto aquí no está. Y las otras canciones que están de Starlink, de Star Fox en Starlink, las he encontrado porque hay gente que las ha ripeado del juego. Pero es que esto, como forma parte de una cinemática, pues no está el archivo aparte. Y contacté por Twitter con el autor de la canción, con el remix de este título sí. Para Starlink. No me acuerdo cómo se llama este señor, pero mi admiración hacia él porque el remix está muy guay. Y le pregunté, digo, oye, ¿dónde me puedo bajar esto? ¿O dónde puedo escucharlo mínimamente? Y me dice, ostras, pues no sé, voy a preguntar. Ahí terminó nuestra conversación, no he sabido nada más. Pasó de ti. Exactamente. Pero volviendo a lo que es este tema de título, es que encaja también en tantísimas situaciones, pero sobre todo tiene muchísima épica, tiene, no sé, la promesa de una historia fantástica. Al final, es que es muy difícil de describir, pero siempre me da un subidón muy bestia. Y sobre todo al ser una música orquestada tan, tan y tan buena, llevo escuchándola pues desde antes de que saliese el juego hasta ahora. Quiero decir, imaginaos cómo ha calado en mí. Wow. Y además, Star Fox Zero fue tu puerta de entrada a la saga, ¿no? Más o menos. Como el juego se retrasó, creo que tenía que salir en noviembre de 2016 y acabó saliendo en noviembre de 2015 y acabó saliendo en abril del 16, pues yo dije, mira, me lo han retrasado. Voy a jugar al 64 3D, además me compré una figurita de Star Fox y ese era como mi pack de aguantar el ansia. Y la entrada fue con 64 3D, que le hemos dedicado... ¿Sí? Bueno, hicimos el informe de visión de 64, hablamos de 64 3D y lo recomiendo muchísimo a todo el mundo. Además, ahora es que estará baratísimo. O sea que, en cierta medida, entre este 0 y el de 3DS fue tu entrada a la saga y esta fue la canción que te vendió el juego. Wow. Sí, sí, sí, sí, y tanto, y tanto. Y de verdad, si quieres vamos a escucharla porque es... Pues vamos a escucharla. Acabamos de escuchar ese tema principal de Star Fox Zero, Creo que aquí ya era algo que sabíamos que tenía que aparecer algo de Star Fox, pero continuamos. Tercer título, tercera canción que has elegido de esta lista personal. Pues mira, me estoy sintiendo hasta mal, porque claro, yo aquí hablando de Control, que ya lo he traído y he dicho que me ha encantado, Star Fox Zero, que estáis hartísimos de escucharme Star Fox Zero. Claro, la siguiente ya es como, mira, Tony, yo lo siento, yo ya voy a apagar el ordenador porque ya no quiero escuchar más que hablas de este juego. A ver, poneos en mi situación. Yo cuando estaba desarrollando cierto videojuego, mis nociones eran muy poquitas. De hecho, lo voy a decir así, a Botelí demasiado bien salió para cómo estaba hecho por dentro, las cosas como son. Pero tuve la ayuda del señor Sergio, que está aquí conmigo, y que básicamente la historia fue así. Vio que yo subí un tráiler terrible, por otra parte, visual y auditivamente, y dijo, oye, si quieres te hago yo los temas. Y yo, por favor. Y claro, el primer tema que me pasaste, si no estoy equivocado, fue este Mystery in a Dream. Y claro, imagínate. Hombre, yo reconóceme que el título está mejor que el de Star Fox Zero, ¿eh? O sea, el title theme... Hombre, claro. Hombre, no era muy difícil. Pero sí, sí, no. Mystery in a Dream ya, de hecho, después iría teniendo mucho sentido este título con lo que sería la trama del juego. No voy a decir nada. Y la verdad es que, bueno, imaginaos poder tener a un compositor que ha estado en conservatorio haciendo banda sonora para mi juego, pues era algo brutal. Y el resultado fue, a mi parecer, fantástico. Hubo comentarios que dijeron, hay reviews de Steam diciendo que la banda sonora les parece fantástica y que les encanta. Incluso algún comentario que dice, la banda sonora es lo que más me ha gustado. O sea, que imaginaros ya el nivel. Y era fantástico poder decir, oye, mira, Sergio, pues para esta habitación con estos puzzles necesitaría esto... Y es el recuerdo también, ¿no?, que guardo de, pues mira, te paso esta build del juego que está solo este nivel para que veas cómo es la habitación, la iluminación, tal. Es un recuerdo guay. Y además es que me parece un auténtico temazo. Sí, además es que se produjo todo, pues creo que, ¿qué año era? ¿2015 puede ser? Sí, yo creo que fue 2015, entre 15 y 16 que se compuso la banda sonora. Claro, sí. Pero todo esto empezó el año 2015, que acabamos de empezar también el podcast. Es que se juntó todo. Tú estabas haciendo tu juego, sacas ese primer vídeo, que yo lo veo, y oye, no estaba mal, pero había una guitarrita de fondo tocando una nota suelta que me llamaba un poco la atención. Dije, ¿y esta música de dónde la has cogido? ¿O qué es exactamente, no? Era yo en mi casa intentando no hacer el pena, sin éxito. Bueno, entonces yo me ofrecí voluntariamente sin ser tampoco nada del otro mundo, pero no sé, me parecía divertido. Creo que lo pasamos bien, porque yo tampoco había tenido ninguna experiencia previa haciendo música de videojuego ni nada por el estilo. Y fue un aprendizaje mutuo, porque tanto para mí como para ti, de cómo empezamos a cómo acabó, pues fíjate, no sé, yo guardo buenos recuerdos y creo que quedó bastante bien. Sí, sí, sí, no, y tanto, la verdad es que sí. Y de hecho, creo que hubo un par de temas que no se pudieron utilizar y que luego cuando saqué el DLC te pregunté, oye, ¿puedo utilizarlos para el DLC? Y claro, porque, hombre, a ver, la gente que se ponga a mi lugar, dos temas que no se han utilizado, una persona que me ha hecho temazos y los ha hecho gratis, pues hombre, mínimamente que se vayan a utilizar. No, si es que además también hay que decir que claro, es un juego de puzzles, también para que la gente se haga una idea. A lo mejor Tony me decía, yo quiero algo oscuro con un piano, pero yo ni sabía cómo era el puzzle, ni cómo se tardaba en hacer las fases, o sea, era todo un poquito a ciegas. No lo sabía ni yo, seguramente. Claro, seguramente. Entonces, claro, uno iba haciendo cosas que a lo mejor no servían para nada, que luego lo ponías y quedaba mal, otro que quedaban bien. Pero bueno, fue un experimento y ya está. Hombre, me llama la atención y la verdad, hay que decir que nadie te ha dicho que metas este tema aquí, que parece te he coartado nada, en absoluto. Y de hecho, al final, claro... Piensa también que era en el primer nivel, si no estoy equivocado, es donde estaba este tema. Y primero o segundo, no recuerdo exactamente, pero sé que fue el primer tema o de los primeros que me pasaste. Y claro, yo en Unity, que es el motor con el que lo desarrollaba, al principio le daba al play al nivel para probarlo y tal, y empezaba a sonar este tema. Y esto pasa muchísimo en desarrollo de videojuegos o en edición de vídeo, donde sea. Cuando lo escuchas tanto, aunque te guste, es como, por favor, no, otra vez. Sí, no. Sí, sí. No, y de hecho se hacía un poquito pesado, ¿eh? Yo le tenía que poner el mute, pero precisamente por eso, porque la música de videojuegos no es igual que la música que cualquiera escucha. Y también hay que aprender a hacer música de videojuegos, que yo no sé. Y eso tú te das cuenta cuando juegas a grandes videojuegos y dices, ah, no me había dado cuenta de que este tema estaba sonando de fondo como un colchón que no molesta, pero que funciona. Y eso es un arte, ¿eh? Exactamente. Y de hecho, en el caso de la banda sonora de About Elise, no era ese tipo de música que está de fondo. Y No, al revés. Era un otro protagonista principal que, bueno, era un leitmotiv de cómo estaba sucediendo la trama. Pero bueno, mira, lo sacamos, no quedó tampoco muy mal en ningún sentido y nada, que ahí queda como recuerdo también y que los oyentes pues lo escuchen con cariño y ya está. Así que si te parece vamos a escucharlo y continuamos con esa lista. Y ahora ya hemos pasado por el ecuador de la tabla, solamente nos quedan dos temas que el siguiente que estoy viendo me parece que es un icono muy mítico y que quiero también que me expliques por qué, así que, a ver, cuéntanos. Mira, este gran tema, que es Eye of the Tiger de Survivor, se hizo muy, muy, muy conocido, sobre todo por Rocky, pero yo no soy un gran fan de Stallone en general. Yo más bien soy fan de este tema porque es un subidón de energía increíble, al final. Y de hecho yo recuerdo empezar a escuchar este tema con una cover de no me acuerdo quién, si era una chica, pero no recuerdo ni si era alguien simplemente de internet, que no era alguien conocida, o si realmente era una cantante que se hizo conocida y anteriormente hizo una cover, no tengo ni idea. Pero en general es un tema que da tantísima energía, que de verdad, o sea, yo alguna vez he dicho, ¿y si salgo a correr con este tema? Al final me he quedado en mi casa escuchándolo, pero de verdad. Pero podías haberlo hecho. Podía haberlo hecho. A lo mejor he caminado rápido en mi casa con este tema, pero no he pasado de ahí. Pero sí, es, no sé, creo que es ese puñetazo de endorfinas que a veces necesita uno y que este tema te lo da y al final... Sí que es cierto que a pesar de no ser fan de Stallone ni de las pelis de Rocky, sí que es inevitable escuchar este tema y ver la imagen de Rocky subiendo la escalera esa infinita o dándole al jamón como si fuese un saco de boxeo. No sé, es eso, evoca como... Es como el esteroide hecho música, porque es que de verdad da un subidón que no es normal. Y eso con muy pocos temas me ha pasado. Es verdad, porque tú ya digo, de Rocky no nada, ¿no? En absoluto. Ni Rocky, ni Rambo, ni Ringo, yo nada. Pues fíjate, no, esto fue un icono, esta canción, y efectivamente cualquiera la puede además tararear, todo el mundo la tiene en la cabeza y no hace falta ni escucharla, ¿eh? Es increíble cómo ha perdurado en el imaginario colectivo. Sí, y de hecho creo que uno, algo con lo que juega muy bien es con los beats, ese tan, tan, tan, tan. Creo que también se hizo en una época en la que esto no estaba tan mamado como ahora y se hacía, no diré que se hacía mejor porque no soy alguien que escuche 1000 temas al día ni que siga 1000 grupos ni nada, pero claro, al final pues es más fácil innovar. Hace años que ahora en todo, en cualquier disciplina. Pero de verdad, para mí tiene tantos aspectos redondos este grandísimo tema musical, que es lo que has dicho, que fue un icono. Y yo que no soy fan de Rocky ni de Stallone, a mí este tema me llegó y yo creo que nos llegó a todos. Fue, pues eso, un icono, fue algo que marcó generaciones musicales. A mí Stallone la verdad es que no me gusta nada como actor y soy muy generoso llamándolo actor. Yo sé que hay gente a la que le encanta precisamente por lo que es, por el carisma o por lo que sea. Pero yo es que no puedo, lo siento. Pero bueno. Como guionista quizás. No lo sé. Porque es otra faceta suya muy importante. Sí, sí, sin duda. Lo que está claro, Eye of the Tiger es un temazo, todo el mundo lo conoce, lo vamos a poner y sé que cuando esté sonando la gente va a estar en su casa también cantándolo a la vez. No tengo ninguna duda. Así que vamos a darles ese placer. Y ahora llegamos ya al final de esta selección de temas, el último que has elegido, que por lo que veo es bastante diferente de los anteriores, así que cuéntanos un poco. Pues es muy curioso cómo descubrí este tema. Este tema lo descubrí con un anuncio de YouTube, que los odio un poco, pero los escucho porque ya que la gente hace vídeos sin cobrarme directamente por ello, pues ya que estoy no tengo Adblock desde hace años ni nada. Este tema es Warriors de Imagine Dragons. Lo conocí además con un anuncio del LOL, que eso ya tiene tela, que yo me acuerdo que dije, esto es un anuncio del LOL, porque estaba como hecho con animación muy currado, frame a frame, súper chulo. Frame a frame o con algo de 3D, ahora mismo no recuerdo. Pero es un tema, ya Imagine Dragons es un grupo con una voz que es diferente a todo lo demás. Muy, muy, muy distinto. De hecho, no quiero aventurarme a decir tanto, pero a lo mejor es un poco lo que le pasaba a Queen, que no había nada similar. No quiero compararlos tampoco con Queen a decirme es que son los Queen del siglo XXI. Son los, tampoco creo. A lo mejor un poquito, pero no quiero que me pegue nadie. Pero de verdad, o sea, Warriors, es que ya la propia letra de Here we are the Warriors who build this town, es como, estamos aquí, hemos construido esto, vamos a defenderlo, vamos a continuar aquí, vamos a continuar nuestra historia y nadie nos podrá derrotar. O sea, creo que la palabra subidón describe mucho, mucho mi lista. De verdad que la he estado escuchando tanto tiempo y he estado tantísimo tiempo empanado. O sea, literalmente me quedaba mirando al infinito escuchando esta canción y la de horas que he estado programando, trabajando, estudiando, cuando lo hacía, porque ahora ya por suerte ya soy población activa. Pero de verdad, es que yo creo que es un tema tan, tan, tan singular y que llegó tan... Es que me caló muy hondo. Por el mensaje, por la voz, por el ritmo, por todo, por su singularidad. De hecho, es que Imagine Dragons me parece... Yo no soy alguien de seguir grupos, pero es que Imagine Dragons, ponme lo que quieras, que es que me lo voy a tragar enterito, porque es que me encanta Imagine Dragons. Wow, pues ahora vamos a ponerla. Creo que no hay mejor forma de acabar este episodio que con esa canción, pero por eso antes... Creo que conviene despedirnos antes de escuchar ese temazo de Imagine Dragons. Yo no sé, Tony, claro, creo que tú no has escuchado lo de los demás compañeros que lo han hecho antes, la lista de cada uno, pero queda todavía alguien, que es Aitor. Yo no sé si te aventuras a decir o a prever qué puede traer, porque yo no tengo ni idea, la verdad. Sí, yo creo que Aitor, mira, escribirá toda en una de un software de esto que te da... cinco frases random de las que escribas, pondrá toda la banda sonora de Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie y Yooka-Laylee y lo que salga. no lo sé, algo de Banjo tiene que estar, pero más allá de eso no lo sé. A mí me dejó un mensaje encriptado, me dijo, Sergio, nosotros que somos más o menos de la misma quinta y por tanto lo hago extensible también a Tony, hay un tema al menos que creo que vamos a compartir o que vamos a estar en la misma línea. Pero yo ya más de eso no lo sé, así que habrá que comprobarlo cuando le toque. Y nada, Tony, espero que te lo hayas pasado bien con este programa, que con esta sección exclusiva, y a ver si te quedan más tiempo, porque aquí vienes un día y desapareces 3 meses. Sí, he tenido un mes bastante, bastante complicado, bastante fail también, porque he estado buscando piso y no ha habido manera. O sea, de decir directamente, oye, me interesa el piso, quiero entrar a vivir ya, por favor, tal, no sé qué, y decirme, bueno, tengo que pensar, no sé qué, ya te diré algo, y luego que no me digan nada. Claro, yo tenía días que decía, oye, no puedo grabar porque seguramente este día me digan ya sí, tal, te mudas este día, pero no ha podido ser, y claro, me ha trasfalsado todo el mes. Pero bueno, y también he estado un poquito malo, he tenido planes, estuve en Madrid el fin de pasado, con lo cual... Ha sido un mes raro, intenso también. Bueno, es llegar tú y ya vuelven las noticias de videojuegos, ¿eh? Está todo conectado. Ya hay más movimiento en el sector, que hasta hace poco parecía que no. Así que nada, yo simplemente decir que esta sección es posible gracias a los mecenas, que son los que con su aporte económico están cada mes confiando en el proyecto. Así que creo que también lo mínimo es leer el nombre de esas personas que están ahí al otro lado y darle las gracias a Pi, Alejandro Jiménez, Alexa, Ligieri, García, Álvaro Artic, Ángel Valle, Antonio Resina, Aral, Arela, Sargentus, Barbeceros, Cer Diablo, Clovis Indo, Couiza, Don Patch, Dani, el más guay. Bueno, ahora ya es el más guay, se ha cambiado el nombre. Fénix 2304, Fermín Gamboa, J. FP Yos, Gorka Conca, Ignacio Rivas, Ikigai, Javi RF, Javi Chuchi, Higoku, Jojor, Kimakun, Lambali, Ludum Post. ¿Quién más? Lutipiero, Miguel Ángel Medina, Naixar, Nitero, Sofeliac, Pablo Rioja, Peter Griffin, Pipe, Russo, Sin Noticias de Fer, Surcobares, Telate, Tidus Licar, Ulice 80, Berhab, Victorious, Waylis 10 y Yandrak. Muchas gracias a todos. Aquí seguiremos con muchísimo contenido y ahora sí que vamos a acabar con ese temazo de Imagine Dragons que suena así de bien. Un saludo, amigos. Leo. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change. But it was just a dream. Yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't